innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Los invito a hacerlo en el capítulo 8, versículos 31 al 33. Ser un seguidor de Jesús, caminando en sus pasos, no es cosa fácil. Tal vez usted que me escucha recientemente ha puesto su confianza en Jesús y ha comenzado a caminar en sus pasos siguiéndolo. Y está encontrando que no es fácil. Y tal vez piensa, ¿en qué lío me he metido? Tal vez no debiera haberme hecho cristiano. Permítame ofrecerle una palabra de simpatía. Los que hemos estado tratando de seguir en los pasos de Jesús por mucho tiempo, tampoco lo encontramos fácil. Yo muchas veces me sorprendo a mí mismo dándome cuenta que no solamente no estoy siguiendo sus pasos, sino que me he salido enteramente del camino. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tan fácilmente nos desviamos de seguir en los pasos de Jesús? Permítame decirle que es porque no pensamos como Él. Mire, le voy a leer Marcos 8, 31 al 33 para mostrárselo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Recuerde que Pedro recién había confesado a Jesús como el Mesías, diciéndole, «Tú eres el Cristo». Eso era lo que el Señor esperaba oír de sus discípulos, que habían llegado a comprender quién Él era. Así que inmediatamente Jesús comenzó a enseñarles que Él piensa como Dios piensa. Eso lo estudiamos en el versículo 31 y nos dimos cuenta que significa que la voluntad de Dios era que Jesús muriera y resucitara en el futuro inmediato. El propósito de Dios que se encuentra en Marcos 10:45 dice que el Mesías, es decir, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Si habría de poner su vida en rescate por muchos, eso quiere decir que su muerte era absolutamente inevitable. Y Jesús quiere lo que Dios quiere porque piensa como Dios piensa. La implicación en la explicación de Cristo Jesús, allí en el versículo 31, es que les estaba diciendo a sus discípulos, «Estoy abrazando la voluntad de Dios. Tengo absoluta disposición para hacer precisamente lo que Dios quiere que haga, incluido el sufrimiento, el rechazo, la muerte y la resurrección». Pues al enseñarle esto Jesús a sus discípulos se encontró dificultades inesperadas, porque se puso de manifiesto que los discípulos de Cristo a veces no piensan como Cristo piensa. Vean el versículo 32, cuando Jesús les estaba diciendo eso claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Se da usted cuenta de que Pedro interrumpió a Jesús? Porque en el versículo 31 leemos que comenzó a enseñarles. Y entonces Pedro lo tomó aparte. Es decir, antes de que el Señor Jesús terminara su enseñanza, la cual quedó inconclusa, el apóstol Pedro lo tomó del brazo y lo llevó aparte, donde no lo podían oír los otros apóstoles, y allí a solas lo reprendió. Eso es lo que quiere decir las palabras, comenzó a reconvenirle. y fue un discurso vehementísimo. Trataba de convencerlo. ¿De qué era de lo que trataba de convencerlo? Intentó disuadirlo de su pensamiento. Vea, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 22. Allí en Mateo capítulo 16 encontramos la misma ocasión, pero Mateo nos consigna las palabras del apóstol Pedro, que le estaba diciendo al Señor Jesús: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba tratando de disuadirlo de su pensamiento, porque Pedro estaba pensando en preservar la integridad física del Señor. Señor, que no te pase nada de eso que estás diciendo. Y Pedro, además, estaba tratando de poner la obra del Mesías por buen camino. En otras palabras, le estoy diciendo que las intenciones de Pedro eran buenas. Vea usted, en el contexto, cuando Pedro le dijo al Señor Jesús: Tú eres el Cristo. Entonces el Señor Jesús aceptó que esa era una revelación que Dios le había dado a Pedro. En otras palabras, con la aprobación del Señor Jesús, el Señor estaba revelándoles que efectivamente Él era el Mesías. Y ahora les estaba hablando de muerte. La conclusión de Pedro fue: no puede hablar de muerte, tiene una tarea que hacer. ¿Cuál era la tarea del Mesías? De acuerdo con el pensamiento popular del pueblo de Israel en el tiempo de Pedro, el Mesías habría de venir a libertar a su pueblo del yugo a los gentiles. Y en aquel momento se encontraban bajo el yugo del Imperio Romano. Así que Pedro, al igual que los demás judíos de su tiempo, esperaban que el Mesías los habría de libertar de Roma. Y ahora que Jesús había revelado que él era el Mesías, estaba hablando de morir. Yo creo que Pedro estaba pensando que el Señor Jesús se encontraba entristecido. Si lo estuviera diciendo en términos de nuestro tiempo y en términos psicológicos, creo que Pedro hubiera pensado: el Señor está pasando por un momento depresivo. Y entonces lo tomó aparte para decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué estaba Pedro procediendo así y hablando de esa manera? Porque cuando no pensamos como Jesús, pensamos como hombres, como puramente humanos. En otras palabras, anteponemos nuestros planes y nuestros intereses y nuestra vida a la voluntad de Dios. Sin embargo, la reprensión de Jesús nos muestra que Jesús no pensaba que Pedro estaba pensando como hombre, sino que estaba pensando como diablo. Esto nos enseña que cuando no pensamos como Cristo, entonces pensamos como diablo. Ve el versículo 33. Pero Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús lo reprendió públicamente. Pedro había tratado de hacerlo en privado, lo había tomado del brazo y lo había jalado aparte. Pero cuando Jesús oyó lo que Pedro le dijo, entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y de esa manera captó su atención y entonces reprendió a Pedro haciendo la reprensión pública. Y eso nos dice que la reprensión es discipular. La reprensión es para nosotros que somos discípulos también. Siendo hombres, también nosotros frecuentemente ponemos nuestros propios intereses y ponemos nuestros propios planes antes que la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios nos llama a poner nuestras vidas por causa de Cristo y del Evangelio, lo pensamos dos veces y tratamos de encontrar una manera alternativa para llevar a cabo lo que es necesario sin que necesariamente salgamos lastimados. No hacemos la voluntad de Dios. No ponemos en primer lugar sus pensamientos. No pensamos como Cristo piensa y Cristo Jesús piensa como Dios. Vean ustedes la reprensión tan tremenda que Jesús le hizo a Pedro. Lo mandó a su lugar, el cual nunca debió dejar. Por favor, vea las palabras de Jesús. Quítate de delante de mí, Satanás. Estas palabras, así como están traducidas en nuestra Biblia, son una interpretación. Realmente lo que el Señor Jesús le dijo, literalmente, fue: vete atrás de mí. Y luego lo llamó Satanás. Jesús no lo estaba corriendo, tampoco lo estaba repudiando, lo estaba mandando atrás de él. Y ese es el lugar del discípulo, el lugar que Pedro nunca debió dejar. Pedro pretendió ponerse adelante del Señor Jesús para reprenderlo y para instruirlo. Señor, que esto jamás te acontezca. Pero el Señor Jesús lo mandó atrás, atrás de él, al lugar del discípulo, para que pudiera caminar atrás de él en sus pasos. Pero la reprensión fue fuerte, porque lo llamó Satanás. El Señor quería decir que si los discípulos no pensamos como él piensa, entonces pensamos como el diablo. Démonos cuenta que Jesús no estaba reprendiendo al diablo mismo en Pedro. En otras palabras, el diablo no se encontraba en Pedro. En otras palabras, Pedro no estaba endemoniado, sino que lo que el Señor Jesús estaba diciendo era que Pedro se estaba portando como si fuera el diablo. ¿Se fija usted que el Señor Jesús llamó a Pedro por el nombre del diablo, Satanás? Déjeme decirle que ese nombre, Satanás, tiene traducción y que la traducción es adversario. Así que el Señor Jesús le estaba diciendo: vete atrás de mí, adversario. Lo estaba llamando de esa manera fuerte para decir que se estaba portando como adversario, que le estaba haciendo el trabajo al diablo. Y de esto estudiaremos un poquito más adelante. Por ahora déjenme decirles que es importante que recordemos que el mundo en que vivimos es antidios y es anticristo. En este mundo actualmente gobierna Satanás, y Satanás tiene al mundo adiestrado a pensar como él piensa. Y recuerde, este es el mundo en que usted y yo aprendimos a pensar. Cuando nosotros rehusamos pensar como Cristo, vamos en contra de la voluntad de Dios. Nosotros nos justificamos diciendo: bueno, es que pienso como hombre, tomando en cuenta que soy un ser material, con apetitos materiales y con instintos materiales, que siente necesidad de proteger su vida. Así nos justificamos nosotros, pero Jesús nos hace ver la realidad diciéndonos: no es así. Cuando ustedes, mis discípulos, no piensan como yo pienso, entonces piensan como el diablo. Y cuando piensan como el diablo, no están velando por sus propios intereses de ustedes, sino que están velando por los intereses del diablo. Mejor decidámonos a pensar como Jesús, cuéstenos lo que nos cueste. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.